me trae recuerdos del tiempo que me pasé deshojando margaritas para el futuro de mi querer. Y ya ves, seguimos en un punto muerto igual que ayer, rebuscando en los bolsillos, no hay papel, caminando por la verita de un río, sin saber que pudimos ser más que amigos alguna vez. En el agua vi tu nombre del revés, le he tirado una piedra y se ha hundido. Ni cautivo de tu beso, ni preso de tu querer. Lo que ocupa mi pensamiento es encontrar el puto papel. Y el papel, y el papel, ¿dónde está el puto papel? Estoy invadiendo mis recuerdos y yo pensando en el papel. Y el papel, y el papel, ¿dónde coño está el papel? Estoy invadiendo mis recuerdos y yo pensando en el papel. Ya lo ves, con mis zapas de lunares en los pies, escuchando contra rumba en radio le. A lo lejos ya diviso a mis amigos. Vente y ven, píllate una cervecita y siéntate. Cuando saco la guitarra veo caer, mira dónde estaba el librito. Ni cautivo de tu beso, ni preso de tu querer. Lo que ocupa mi pensamiento es encontrar el puto papel. Y el papel, y el papel, ¿dónde coño está el papel? Estoy invadiendo mis recuerdos y yo pensando en el papel. Y el papel, y el papel, ¿dónde coño está el papel? Estoy invadiendo mis recuerdos y yo pensando en el papel.